La realidad de los pueblos está en la 36. Contacto Internacional. Desde hace días que vamos a hablar con Ecuador y alertamos sobre la situación que se está viviendo en Ecuador, y nada mejor que poder tener un contacto directo, como les decimos siempre, con la gente que vive allí, con la gente que está en lo que es el trabajo permanente, y no de hoy ni de ayer, sino de, se puede decir, de una vida, ¿no?, en relación a esta, a este país, que es un país muy querido para Uruguay también. Y por eso le tenemos que agradecer a Marcelo Larrea, que es periodista, que es profesor universitario, que es activista político ecuatoriano y que tiene posiciones muy claras frente a lo que está sucediendo en ese país. Y queremos darle la bienvenida y el agradecimiento ya desde este momento de que haya aceptado conversar con nosotros. Buen día, Marcelo, y bienvenido. Buenos días, Ángeles. Para mí es todo un honor colaborar con ustedes, participar en el programa de ustedes en Montevideo, uniendo a nuestra América. Estoy aquí enteramente a disposición de ustedes para atender sus inquietudes. Muy buenos días. Bien. Nosotros queríamos tener una actualización. Hemos recibido noticias, obviamente, nos enteramos de noticias de Ecuador muy preocupantes, para nombrar una, los niveles de represión que se están dando, y en particular este proceso que ustedes tienen ahora para una consulta popular que va contra la soberanía de Ecuador, nos parece, pero bueno, queremos ver lo que ustedes opinan, ¿no? El 16 de noviembre es que hay una consulta popular. Así es, Ángeles, este próximo 16 de noviembre vamos a una consulta popular y un referéndum en el cual el gobierno del presidente Noboa pretende reformar la Constitución del año 2008, que prohíbe la instalación de bases militares extranjeras, con un concepto que es muy peligroso porque habla de la cesión de instalaciones militares ecuatorianas a Fuerzas Armadas y de Seguridad extranjeras. Esto implica una renuncia a la soberanía del país implícita y augura vientos tempestuosos en el futuro inmediato del país. Los antecedentes de las bases militares extranjeras en Ecuador han sido sumamente graves. En el contexto de la Segunda Guerra Mundial, por la posición geoestratégica de Galápagos, Estados Unidos ocupó las Islas Galápagos. Ahí instaló una base militar que tenía más de 10.000 marines. Era realmente una ciudad que instaló en Galápagos. Sí. Y construyeron tres aeropuertos, innumerables puertos marinos, decenas de pistas de aterrizaje, 28 refugios subterráneos antiaéreos, y le ubicaron al Ecuador en el contexto de la Segunda Guerra Mundial. Es más, la ocupación de Galápagos por Estados Unidos ocurrió simultáneamente cuando Perú, movido por el grupo Rockefeller, ocupó la Amazonía ecuatoriana y el sur del país, y le obligó a Ecuador a renunciar a su soberanía territorial sobre la mitad de su territorio continental. Y esto se hizo con una garantía de Estados Unidos. Los antecedentes fueron tan nefastos que generaron la Revolución de Mayo de 1944. Ese proceso revolucionario condujo al entonces presidente Velasco Ibarra a expulsar a la base militar norteamericana de Galápagos una vez que concluyó la Segunda Guerra Mundial. Y de esa manera Ecuador recuperó su soberanía sobre Galápagos. Si no lo hubiese hecho Velasco Ibarra, la expulsión de la base militar norteamericana, acto que además es un hito en la historia de América Latina, lo hizo Ecuador, un país tan pequeño, precisamente cuando Estados Unidos había bombardeado Hiroshima y Nagasaki, y se había erigido como la primera potencia nuclear del planeta. Ecuador tuvo el coraje y la determinación, en base a los fundamentos de la autodeterminación nacional y la soberanía del país, expulsar a esta gigantesca base militar estadounidense. Hoy el contexto es más grave todavía, porque Ecuador se adhirió a la CONVEMAR en el año 2012. La CONVEMAR es la Convención del Mar, que fue elaborada, entre otros aspectos, precisamente para lesionar los derechos marinos del Ecuador y de los países de la costa pacífica del sur, que suscribieron el Tratado del Pacífico en el año 52, estableciendo la soberanía territorial marina sobre 200 millas de mar continental e insular. 12 millas de mar territorial a los países adherentes, lo que implicó que el año 2012 Ecuador renunció a una soberanía sobre 188 millas de mar continental e insular, que son equivalentes a más de 1 millón de kilómetros cuadrados de territorio marino ecuatoriano, unas 4 veces el territorio continental del país, un territorio que fue escenario también de una guerra de Ecuador con Estados Unidos, que también le ganó Ecuador en la década del 60, que es conocida como la Guerra del Atún. Entonces Ecuador detuvo a 154 buques estadounidenses, un acto que es un hito en historia mundial. Ningún país en conflicto, ni grande ni pequeño, ha detenido tantos buques de una potencia extranjera como lo hizo Ecuador en la década del 60, y ganó la Guerra del Atún a Estados Unidos. Estados Unidos tuvo que subordinarse a la legislación ecuatoriana, cumplir las penalidades que la legislación ecuatoriana establecía para liberar a esos 154 buques en esa gesta histórica conocida como la Guerra del Atún. Y la CONVEMAR, en este contexto, además, no reconoce la existencia de estados a la vez continentales y archipelágicos, que es el caso de Ecuador. En consecuencia, Ecuador nunca debió haberse adherido a la CONVEMAR. Pero el presidente Correa lo hizo en el año 2012, y ahora una ocupación militar estadounidense en Galápagos tendría consecuencias funestas, en virtud de que será muy fácil para una gigantesca base militar norteamericana instalada en Galápagos abrir un camino hacia la secesión del archipiélago, que apenas tiene una población de 30.000 habitantes. Y por lo tanto, la apertura o la pretensión del gobierno de Noboa de avanzar en este sentido es extremadamente peligrosa para Ecuador y para América Latina. Ya en este camino, además de la adhesión a la CONVEMAR, se han establecido 2 normas que son muy graves. Una, el acuerdo hecho por el presidente Lasso con Estados Unidos para cooperación militar, en el cual Ecuador le concede inmunidad diplomática y jurídica a todas las fuerzas militares o para servicios militares que movilice Estados Unidos en territorio ecuatoriano. Esto es una condición que no la tiene ningún general de las Fuerzas Armadas ecuatorianas, y sí, nunca las ha tenido. Entonces estamos ante el riesgo de una ocupación militar del país, de que el país esté a expensas de fuerzas militares extranjeras, más grave aún tratándose de una de las principales potencias del mundo, en un escenario mundial que está evolucionando peligrosamente hacia una eventual explosión de la Tercera Guerra Mundial. Claro. Por eso hemos llamado a votar no en la consulta popular del próximo domingo. Claro. Antes de entrar más en este no y cómo se está trabajando para que el pueblo se pronuncie por el no, hemos visto con realmente asombro, más que preocupación, la presencia allí de la secretaria de Seguridad estadounidense, que se ha paseado con el presidente ecuatoriano, visitando incluso la base Eloy Alfaro, allí en Manta. Por lo menos la excusa es el tema de la tecnología y las estrategias para combatir el narcotráfico. Pero no es cualquier cosa, me parece, ¿no? No es cualquier persona la que está de visita y que esté allí. Kristi Noem se llama esta mujer. Las imágenes que vimos, por lo menos, se la ve paseándose a ella con el presidente de Ecuador, una presencia casi deportiva del presidente, y rodeados por militares con sus fusiles que los van acompañando en la caminata, ¿no? ¿Hasta dónde puede llegar esto? ¿Cuál es el objetivo a más corto plazo en este sentido? Bueno, la presencia de la secretaria de Seguridad de Estados Unidos, Kristi Noem, ha sido recurrente en los últimos meses. y obviamente está dirigida a este proyecto de utilizar a Ecuador como una plataforma militar de Estados Unidos. Y esto obedece a algunos hechos geoestratégicos fundamentales. Ecuador está en el paralelo cero. Su origen es la milenaria nación de Quito, que significa centro del mundo. Su mar es el mar del centro del mundo. Quien controla Galápagos controla el Pacífico Oriental. En consecuencia, es una posición geoestratégica de primer orden. Y esta es una acción evidentemente belicista. Ecuador ha sido un país de paz a lo largo de toda su historia y tuvo que enfrentar conflictos muy serios. Cuando hubo el conflicto por la construcción del Canal de Panamá a fines del siglo XIX, inicios del siglo XX, Colombia concedió a Francia la concesión del canal. Francia empezó la construcción y casi lo termina. Estados Unidos e Inglaterra versus Francia presionaron a Ecuador por partida separada para que Ecuador les ceda las Galápagos, les venda las Galápagos o les permita establecer por lo menos un punto de operaciones militares. Entonces, el presidente Eloy Alfaro, que encabezó una de las revoluciones de la historia republicana más importantes del Ecuador, se negó a ceder Galápagos, sostuvo que Ecuador no puede ceder un milímetro de su soberanía territorial y declaró una política de neutralidad en el conflicto interimperialista. El criterio de Alfaro fue que un pequeño país como Ecuador no puede dirimir un conflicto entre grandes potencias imperiales y que cualquier definición a favor de una u otra tendría consecuencias graves para Ecuador. Y los hechos así lo confirmaron. Francia perdió el conflicto con Estados Unidos, vendió su derrota en dólares, Colombia perdió a Panamá y vino la mutilación de Colombia y la creación de la República de Panamá, la ocupación estadounidense de Panamá y la construcción del Canal de Panamá. Ahora el presidente Trump está declarando al Golfo de México como Golfo de América, está pretendiendo reasumir un dominio colonial, abiertamente colonial de Panamá, y en este contexto tienen la pretensión de generar una ocupación militar de las Galápagos, que es un punto estratégico en el Pacífico Oriental, con gravísimas consecuencias para Ecuador. Lamentamos que el presidente Noboa siga el camino de subordinación a Estados Unidos, poniendo en riesgo la soberanía de la República y trayendo al escenario de la vida política de Ecuador y de América Latina el creciente conflicto entre las potencias mundiales, que puede generar en una conflagración de dimensiones mundiales e incluso termonucleares. Marcelo, buen día. Y recordemos también que Ecuador viene de un contexto de mucha movilización y de mucha represión también, que ha sido denunciado y ha tenido mucha repercusión a nivel internacional. En torno a esto, a la capacidad de movilización del pueblo ecuatoriano y de las reacciones a estas iniciativas del gobierno de Noboa, ¿cómo se está preparando esta campaña en contra del plebiscito? Porque ya vimos, por ejemplo, que en cuanto a la campaña a favor de esta consulta, por ejemplo, Noboa pidió licencia, ¿no? Está de licencia estos días, hasta el jueves, tenemos entendido, está de licencia para poder, fuera de su cargo, poder hacer campaña a favor, digamos, de la propuesta que se está planteando. ¿Cómo se vive del otro lado, desde la oposición y desde la campaña del no? Bueno, es muy apropiada tu pregunta. Por primera vez hemos visto una represión militar del pueblo ecuatoriano y de los pueblos y nacionalidades originarias que protagonizaron un paro contra el alza del diésel hace pocas semanas. El paro se focalizó en la provincia de Imbabura, una provincia al norte del Ecuador. El gobierno movilizó a 10.000 soldados a una pequeña provincia. Es la cantidad de soldados que está movilizando Trump con la pretensión de invadir Venezuela. Es una cosa que completamente fuera de toda escala. Buscando una solución militar a un conflicto que es evidentemente político. El alza del diésel afecta gravemente las condiciones de vida de la población indígena, que generalmente en su gran mayoría es campesina, y que sufre términos de intercambio absolutamente desiguales con las ciudades, porque sus productos a ellos se los compra apenas al 1% del valor comercial de esos productos, y además con ese 1% tienen que financiar el transporte para llegar a la primera línea de intermediación. Entonces, es una, el alza de los combustibles implica una pauperización gravísima de la población indígena. Y este conflicto, en lugar de ser resuelto políticamente, el presidente Noboa lo trató de resolver militarmente con acciones de una represión completamente desbordada. Felizmente, la inteligencia de los dirigentes indígenas, de las comunidades indígenas, no cayeron en provocaciones sin de ninguna manera amilanarse frente a la presión gubernamental. Incluso desalojaron de una ciudad a los militares y todo su gigantesco equipamiento pacíficamente, bajo el grito "fuera Noboa, fuera", y evadieron una confrontación que pudo haber generado cientos de muertos. Lamentamos que hubo 3 fallecidos en estos eventos y que hubo cientos de militantes y comuneros de los pueblos y nacionalidades que fueron golpeados y reprimidos violentamente. Pero en este contexto, la pretensión del presidente Noboa de ir a una asamblea constituyente es algo que carece completamente de sentido. Se está fracturando el país, difícilmente va a generar una constituyente legítima que permita que el conjunto del país elabore un acuerdo jurídico de coexistencia y de definiciones estratégicas. Por lo tanto, es claro que su pretensión de ir a una nueva constituyente en Ecuador es para establecer una constitución de carácter oligárquico, que como ya algunos voceros de la derecha ecuatoriana próximos al gobierno han señalado, tiene la pretensión de eliminar los derechos de la naturaleza, que fueron creados en la constitución del 2008, por primera vez en el mundo, se le reconoció a la naturaleza ser sujeta de derechos. Pretenden eliminar los derechos de los pueblos y nacionalidades, el derecho a la justicia indígena, y generar una regresión histórica hacia un régimen autoritario. En mi apreciación, es más o menos el mismo modelo que se utilizó en Perú cuando Fujimori disolvió el Congreso, convocó a una constituyente y elaboró una constitución con la cual llevó adelante más de 70.000 muertos en su supuesta guerra interna contra Sendero Luminoso, cuando Sendero Luminoso no habrá tenido no más de 1.000 militantes, cuando mucho. Pero la consecuencia fue gravísima, un régimen de terror que les llevó a Perú a generar una criminalidad estatal, un régimen de terror estatal que superó en los índices de represión a los observados en la dictadura de Pinochet en Chile. Esta es una alerta para toda América Latina sobre estos nuevos modelos de ejercicio del poder en contra de la voluntad soberana de nuestros pueblos. Marcelo, buen día. Y en cuanto, bueno, sabemos que este referéndum viene con un panorama de atrás, de que la Corte Constitucional de Ecuador deja sin efecto 17 artículos de 3 leyes que había aprobado la Asamblea Nacional de Ecuador, y bueno, que el presidente Noboa propone una consulta popular con 7 preguntas, y que de esas 7 preguntas se terminaron aprobando 4 para el referéndum. En cuanto a esas preguntas, ¿cómo las podemos, digamos, sintetizar de qué es que se aprobaría o se negaría? ¿Y por qué el llamado a votar no este domingo? Bueno, la primera pregunta es sobre la cesión de instalaciones militares de Fuerzas Armadas extranjeras. La cuarta se refiere a la constituyente. Y hay 2 preguntas que representan la pretensión de ir amordazando la democracia en el país. Una de ellas implica la disminución del número de representantes legislativos de las provincias del país, lo que significa que casi la mitad de provincias solamente tendrán un representante en la Asamblea Nacional. La otra se refiere a la eliminación del fondo que el Consejo Nacional Electoral administra para el financiamiento de los procesos de capacitación de las organizaciones políticas y para las campañas electorales, que fueron, en el segundo caso, a que hago referencia, fue una demanda que el pueblo ecuatoriano vino haciendo para enfrentar la concentración de gigantescas campañas millonarias financiadas por los grupos oligárquicos y ahora finalmente seguramente también por las redes del narcotráfico, mediante las cuales se compraban los resultados electorales frente a las pequeñas campañas que las organizaciones populares pueden hacer por sus limitaciones de orden económico. Entonces es también una regresión en la democracia lo que están planteando. Estas 4 preguntas han convocado a numerosos sectores de la sociedad ecuatoriana a pronunciarse categóricamente por el no, y han polarizado el país con quienes están apoyando al gobierno del presidente Noboa por el sí. Vamos a ver cómo se producen esos resultados este fin de semana. Las encuestas, hay encuestas y encuestas, no dan un indicador claro de cuál puede ser el pronunciamiento, pero albergamos la expectativa de que el no va a tener un pronunciamiento muy importante, porque la campaña del no ha empezado a generar un proceso de reagrupamiento de fuerzas de los distintos sectores de la sociedad ecuatoriana en defensa de la soberanía del país, en defensa de los derechos de la naturaleza, en defensa de la seguridad social, que también está amenazada, en defensa del ejercicio constitucional del poder, porque una de las motivaciones para ir a la constituyente del presidente Noboa es que no ha podido controlar, subordinar, someter a la Corte Constitucional, y la Corte Constitucional ha hecho algunos pronunciamientos en derecho, mediante los cuales ha declarado la inconstitucionalidad de varias disposiciones legales y de leyes emitidas por Noboa, que se inscriben en estrategia de construir un Estado absolutista con un super, hiper y presidencialismo que concentra todos los poderes en una forma de dictadura de nuevo tipo, disfrazada de democracia, que es el ensayo que le están proponiendo al pueblo ecuatoriano. Bueno, hoy vimos una noticia sobre las cárceles en Ecuador, nuevamente un asunto muy duro, donde hubo muchos muertos. Más de 30 se está hablando hasta ahora, ¿no? Exactamente, se habla de enfrentamientos entre bandas, el tema narcotráfico que tiene a toda América Latina hoy muy complicada. Evidentemente, este es además la muletilla con la cual se pretende favorecer el sí. Sí. Por todo lo que significa la llamada guerra al narcotráfico. Uh-huh. Pero aquí hay varios problemas serios. No solo el fracaso del gobierno del presidente Noboa en conjurar esta crisis de seguridad. Hemos visto que tuvo la capacidad de movilizar 10.000 soldados para reprimir al movimiento indígena en una movilización pacífica, pero no tiene la capacidad de movilizar a los soldados para proteger las cárceles y desarmar a las bandas delictivas que operan en las cárceles, que están bajo el control del gobierno, sí. Lo cual obviamente genera todas las preguntas que ustedes consideren pertinentes. El segundo problema es que el Ecuador, gracias a la adhesión a la CONMEBOL y a su sometimiento a la reducción de su soberanía territorial, apenas 12 millas, dejó el mar suelto al abandono, y ese mar fue ocupado por las redes internacionales de narcotráfico, que transformaron al Ecuador en un epicentro de la distribución mundial de drogas por la posición estratégica del mar ecuatoriano en el Pacífico. Esto es la base sobre la cual descansa el crecimiento de las actividades del narcotráfico en el Ecuador, que es básicamente un país de paso, sí, en el transporte y la distribución de drogas. Pero el problema no está ni en la producción ni en el transporte de las drogas. Claro. El problema está en el consumo de drogas. Claro. Estados Unidos, con apenas el 3% de la población mundial, consume el 55% de las drogas del mundo. Y no tenemos ningún informe de que Estados Unidos haga nada para reducir el consumo ni que persiga a las redes que distribuyen la droga en Estados Unidos. Frente al cuento de que van a instalar una base militar para contener el narcotráfico, lo que he dicho yo en algunas entrevistas es que sería más importante que Estados Unidos establezca una base militar en Estados Unidos para que reduzca el consumo de drogas en Estados Unidos, claro, porque nadie produce algo que no se consume. Y esto revela el gran fraude que está escondido atrás de la famosa guerra al narcotráfico, utilizada como un instrumento, sí, de operaciones, sí, de Estados Unidos en contra de la soberanía de los países de América Latina. Exacto, exacto. El portaaviones que puso en las aguas del Atlántico, allá en el Caribe, mejor dicho, lo pone con esa misma excusa, ¿no? Todo es la lucha contra el narcotráfico. Así es, y evidentemente ese no es ni siquiera el corredor del tráfico de drogas. Es obvio que está más, que se trasladó después de la adhesión a la CONMEBOL en el año 2012 al mar del Ecuador, claro, y que por lo tanto la droga que se produce básicamente en Bolivia, Perú y Colombia pasan por el territorio ecuatoriano para salir al mar, apenas 18 kilómetros de distancia, y ya tienen el mar en aguas internacionales desde donde distribuyen la droga a todo el mundo, ¿no? Por lo tanto, nosotros insistimos en que Ecuador debe denunciar la COMPREMAR, de que debemos convocar a todos los países de América Latina, no solo a los del Pacífico, a adherirse al Tratado de Santiago, al Tratado del Pacífico, Declaración de Santiago de 1952, en la cual nuestros países declararon una soberanía territorial marina de 200 millas de mar para proteger nuestros mares. Sabemos que en el caso de Uruguay, Uruguay es usado por las redes de las mafias pesqueras mundiales para provisionar a sus buques que realizan labores de pesca depredadora en el Atlántico, en el Cono Sur, en los mares del Cono Sur, y que también las realizan obviamente en el Pacífico Oriental. Una estrategia marina común es necesaria para toda América Latina para salvaguardar nuestra soberanía territorial y para proteger la vida de nuestros mares. Está en grave peligro. En el caso de Ecuador estamos sufriendo una pesca depredadora que está destruyendo los equilibrios básicos del ecosistema marino, que es un ecosistema muy sui generis por su enorme biodiversidad, porque en él convergen las principales corrientes submarinas del planeta, las del norte, las del sur, la corriente de Quito, del paralelo cero, generando un ecosistema extraordinario que genera que produce la mayor diversidad de especies y la mayor cantidad de productos marinos y en consecuencia de vida marina, y en consecuencia la pesca depredadora de estas especies va a tener consecuencias graves también para los mares del planeta. Bien, Marcelo Larrea, este ha sido el primer encuentro contigo, desde ya que los vamos a estar molestando ahora cuando se haga este plebiscito, este referéndum, y poder saber los resultados y entender lo que esos resultados digan. Por hoy agradecemos muchísimo este tiempo. Para mí es muy grato conversar con ustedes a través de estas líneas, de estar con Uruguay, con Montevideo, un país de grandes amigos y que ha marcado hitos fundamentales en la evolución de nuestra cultura. Les envío un gran abrazo desde Quito y mil gracias por esta entrevista. Gracias a ti. Hasta la próxima. Hasta pronto. Muy buenos días. Muchas gracias.